Quita que pasa por la mañana de Radiocracia y es que no es para menos. No hay que aflojarle mucho menos ahora porque el que afloja pierde y a pesar de que hay balas que pican cerca. Sí, llega el momento de la columna de Damián Repeto. Buenos días, Damián. Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien. Y como siempre, con un poquito de apetito, porque a pesar de las nuevas tecnologías, uno no debe nunca dejar de leer. Hoy les traigo un desconocido escritor argentino y una novela muy extraña y aún más desconocida, creo yo. Se trata de Alberto Banasco. Es un porteño que nació en 1925 y murió en 1995. Es muy conocido dentro del ámbito de los cultores de la ciencia ficción porque es al género con que más fuerza se dedicó, especialmente al cuento. Escribió dos colecciones que se cuentan entre las más importantes dentro del género en la literatura argentina, que son Adiós al Mañana y Recuerdos del Futuro, este último, colaboración con Eduardo Goligorsky. Pero la novela que les traigo yo es una muy extraña, la segunda que escribe, siendo muy joven. Él escribe en 1943, o sea, cuando contaba apenas 18 años, una novela que se llama Justo en la Cruz del Camino, que nunca volvió a editar porque la reescribió a esa novela en el capítulo 15 de su novela siguiente, que escribió a los 22 años y que es de la que voy a hablar yo, que se llama Sin embargo Juan vivía, de 1947. Es una novela hiper compleja, muy vanguardista, sobre todo si se toma en cuenta, cuál era el espectro de escritura en esa mediados de la década de los 40 en Argentina, momentos sí en que estaba muy, muy, muy en boga la novela policial, digamos, el momento en que explota un poco la figura de Borges como gran promotor del género. Está Walsh dando vueltas por ahí en Editorial Hachette, están otros escritores como Adolfo Preselaski o Manuel Peirú, y es un momento de explosión del género policial en Argentina, sobre todo lo que se llama el policial de enigma, policial clásico, al estilo Sherlock Holmes. Entonces este joven, Alberto Banasco, escribe una novela experimental que se llama Sin embargo Juan vivía, y que es experimental en todos sentidos, tanto desde el modo en que está escrito como por las rupturas que plantea respecto de las normas del género policial. Comparte algunas características con un movimiento que surgió casi 20 años después, que se llama el objetivismo francés. Objetivismo francés que es muy famoso por autores como Alain Robbe Grillet, Claude Simon, y que en el cine tuvo su contraparte con lo que se llama la Nouvelle Vague, especialmente con François Truffaut. Vamos, el joven Banasco, en los arrabales del sur, se adelantó 20 años a una estética y en muchos aspectos la superó. La novela es muy extraña, pero si se tuviera que resumir, narra la historia de la investigación del asesinato de una mujer llamada Genoveva. La novela empieza con esa línea, digamos, con la muerte de la mujer, ya desde la primera línea aparece el cadáver, que es lo más importante en una novela policial. El cadáver, en verdad, se la ha encontrado una mañana a eso de las 9. Esa es la primera línea de la novela, y marca de entrada una de las características de vanguardia que tiene la obra para ese momento, es que está escrita en futuro. Es una novela que está enteramente escrita en futuro, en segunda persona, que son características que suele compartir con el objetivismo francés, dirigidas por momentos al lector. Ese tú al que se dirige el texto suele ser el lector, pero también puede ser alguno de los sospechosos del asesinato de esta mujer. Y entonces la novela va girando en torno a ese adjetivo que aparece en la primera línea, que es posibilidoso. El cadáver posibilidoso de Genoveva despliega a lo largo del texto la las decenas de posibilidades que giran en torno a ese signo tan evidente como es el cadáver de una persona en el medio de una habitación. Entonces la novela va trabajando las distintas líneas investigativas, a veces hasta lo absurdo de que en el momento en que se está llevando a cabo el juicio a uno de los sospechosos, uno de los tres Astolfos, porque la mujer Genoveva tiene tres hermanos que se llaman Astolfo, uno de ellos es el acusado finalmente del femicidio, pero en el medio del juicio Genoveva aparece como muy campante en la sala de audiencias y tira abajo, digamos, todo el andamiaje narrativo. Entonces lo que está buscando hacer en esta novela, que es muy graciosa por momentos, Alberto Banasco, es un poco poner en evidencia cómo la estructura esta de la novela policial del momento, de el misterio y la investigación llevada adelante por una mente analítica superior, como suele ser la del detective, es una fórmula fosilizada, repetitiva, aburrida. Entonces el investigador, en este caso, como suele pasar en la literatura policial argentina, es un policía que vacila entre la estupidez, la corrupción y algunos arranques muy, muy momentáneos de lucidez, como suele pasar con los policías en la realidad. Y digamos que todo el tiempo la novela está planteada así, en un futuro de posibilidades que eventualmente se cumplirán o no. Digamos, es una novela de las que hemos traído en esta columna, es la más experimental, la más extraña, y al punto tal es extraño, digamos, el planteo estético y narrativo que hace Alberto Banasco, que el Juan del título, sin embargo, Juan Vivía, no aparece en toda la novela. No hay en todo el texto un personaje que se llame Juan, y el título en algún punto remite a esa famosa frase que dijo Galileo Galilei en el momento en que fue sometido al tribunal inquisidor, cuando tuvo ante los inquisidores eclesiásticos renunciar a todos sus saberes, a todos los conocimientos que había desplegado, y cuando aceptó que él mentía y que Dios está en el centro del universo y que el sol es una estrella madre en torno a la tierra es el centro en torno a cual todos giran, él terminó, ¿no?, su renuncia al saber diciendo pur si mueve, ¿no? Y sin embargo se mueve. Entonces, de alguna manera, la parodia, el juego que plantea Banasco, también se entrelaza con esa renuncia de Galileo Galilei, en la medida en que, pese a todo lo que pasa en la novela, los cadáveres que se van amontonando y reviviendo, las líneas investigativas que se desarrollan, Juan sigue viviendo en algún lugar. Juan Bertolini, Juan Gavazza, cuando sabes cuál Juan. Los Juanes. Juan, también, Juan, que es todos los hombres, ¿no? Porque en la lengua española, cuando uno quiere hablar casi genéricamente de un hombre, dice Juan Pérez, digamos, ¿no? Digamos, de una manera, es como que la humanidad representa en algún punto ese Juan de un Banasco que, además de dedicarse a la ciencia ficción y esta novela totalmente experimental, también se dedicó a la filosofía, al estudio del existencialismo y la fenomenología. Entonces, algunos, hay un juego con eso. Algunos periodistas decían Damián Juan Pueblo, no sé si te acordás. Claro. Se usaba ese también. Y bueno, otra faceta de Banasco, también multifacético, pero además muy, muy reverente, digamos, muy, ¿cómo se dice? Muy vanguardista, ¿no? Sí, él retoma. Tiene dos antecedentes ilustres en la literatura, este juego de una novela de posibilidades. El más inmediato es una novela que comienza, una novelita de Macedonio Fernández, que en realidad es un prólogo al prólogo del prólogo del prólogo, es todo el tiempo una declaración de intenciones de una novela que nunca va a comenzar, una novela que comienza es una novela que nunca comienza, que toma su antecedente más más directo, es una novela que se llama Las aventuras de Tristram Shandy, que es una especie de autobiografía escrita por Lauren Stern, una biografía de este personaje, Tristram Shandy, que se maneja en la misma tesitura. Un prólogo donde se cuenta una novela que en realidad no... Que no se va a leer nunca, que no se va a leer nunca. Decía Damián que otra de las facetas de Alberto Banasco era que resultó durante la última parte de su vida, creo, presidente de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, de la CONAVIP. No sé, sí, si él laburó, o sea, laburó de lo que hubiere, digamos, trabajó de todo, fue empleado bancario, el chofer de remis, profesor de matemáticas, digamos, anduvo rebuscándosela por todos lados porque todo el tiempo ocupó un lugar muy, muy marginal dentro del campo literario argentino, digamos, y de hecho en el aspecto en el que descolla es un género que no tiene el éxito rotundo que tienen otros países como Estados Unidos. Digo, los consumidores de ciencia ficción y los cultores de la ciencia ficción en Argentina pueden contarse, sospecho que con los dedos de... probablemente de las dos manos, pero no mucho más allá. Pero no mucho más, no mucho más. Y bueno, además, Banasco también estaba acostumbrado a pasarla bastante flacamente, ¿eh? Sí. Hay que decirlo. Pero le metió teatro, ciencia ficción, ensayo, de todo le metió. Y es muy, muy, muy buen poeta. Tiene algunos libros de poesía muy lindos, que digamos que merecen la pena ser indagados. Y esta novela, sin embargo, Juan Vivía, hoy es inconseguible, salvo que alguien tenga la suerte en alguna librería de saldos de encontrar la primera edición, la de 1947, está agotada. No, yo por lo menos nunca la indagué, estuve buscándola y nunca la conseguí. Tampoco es su primera novela, Justo a la Cruz del Camino, y se consigue, sí, la única reedición que tiene la novela, que es de 1967, en editorial sudamericana, que tiene un prólogo de Noé Chitrik, que era en ese momento uno, y lo es aún hoy, uno de los críticos literarios más importantes de Argentina, que de algún modo levanta la figura de Banasco, pero no al punto de convertirlo en un bestseller. Perfecto, muy bien, Damián, muy buena la recomendación. Entonces, sin embargo, Juan Vivía, de Alberto Banasco, te agradecemos esta salida que tenés todas las semanas con genialidad, sin espectacularidad, Damián, pero justamente con buen material siempre abajo del brazo. Ahora no me digas que no tenías pensado también alguna musiquilla. Tenía para un poco para ser coherente con estos jueves retro que suelen alimentar los jueves de la FM 106.1, elegí un tema que de The Beatles que desde el título y desde la propia letra podría decirse que está emparentada con Sin embargo Juan Vivía, es Tomorrow Never Knows, algo así que mañana nunca sabe, y en la letra habla un poco, digamos, de que el futuro es una, digamos, como una herida abierta, una incertidumbre constante, y parece que hay algo más allá de la muerte. Muy bien, entonces con los Beatles nos vamos. Un abrazo. Así sea, un abrazo, Damián, y ahí lo tenías. Balas que pican cerca, la columna literaria de Damián Repeto.